poco de moda. Yo estaba enamorado con todo el corazón y una morena hermosa allá en Barranquilla. Le di con alegría mi humilde amor, entre miles mujeres fue mi preferida. Le di con alegría mi humilde amor, entre miles mujeres fue mi preferida. Qué grande fue mi desilusión cuando me dijo que lejos se iba y solo se llevó una canción como recuerdo de mi vida. Y solo se llevó una canción como recuerdo de mi vida. Brotaron lágrimas con dolor como preludio de su despedida. Brotaron lágrimas con dolor como preludio de su despedida. Frías de invierno, yo siento el sollozar de tu tierno corazón. En ese momento mi sangre es un fuego que va quemando poco a poco mi pasión. En ese momento mi sangre es un fuego que va quemando poco a poco mi pasión. Pienso que solo fuiste un sueño de un quinceañero en primer amor. Las hojas secas las lleva el viento, hoy mis pasiones marchitan la flor. Las hojas secas las lleva el viento, hoy mis pasiones marchitan la flor. Contemplo el manto oscuro del cielo, no veo el lucero de mi razón. Contemplo el manto oscuro del cielo, no veo el lucero de mi razón. Que mueren en los campos por tu ardiente amor es que he sufrido tanto. Te fuiste alejando y mi amor quedó en pedazos. Por tu ardiente amor es que he sufrido tanto. Te fuiste alejando y mi amor quedó en pedazos. He derramado un sinfín de llanto. En mi sueño me das un abrazo, pero despierto y es mi tormento cuando veo que no estás a mi lado. Pero despierto y es mi tormento cuando veo que no estás a mi lado. Me siento como un raudal sangriento, vagando triste y desesperado. Me siento como un raudal sangriento, vagando triste y desesperado.